madre bonita. Quiere ver a la disco a vacilar con su grupo de moda. Y la gran rueda a verla bailar su canción favorita. Ella quería gozar, pues, tan grandecita. Y cuando al baile la ven llegar, todos dicen que esa chica bonita, esa bella de swing. Esa chica bonita, esa grandecita. Quiere ir al baile, pero solita. Ella le gusta ya vacilar. Su grupo de moda quiere gozar. Esa chica bonita, la bella de swing. Esa chica bonita, bonita. Esa chica bonita, la bella de swing. Esa chica bonita, la bella de swing. Esa chica bonita.